Radio AQP, la mejor música para usted. Si dices te quiero, si dices te quiero, yo soy feliz, yo soy feliz. Si me necesitas, si me necesitas, me siento feliz, me siento feliz, querida. Soy muy feliz. día que pasó sin ti se vuelve día triste. Es beso que perdí y es el beso que perdiste. Y ya jamás me darás porque he perdido la fe. De nada sirve querer. Un día que pasó sin ti se vuelve día triste. Es beso que estás y nada sé de ti, yeah, yeah, yeah. Si eres o no real, yeah, yeah, yeah. Pero te sueño igual, oh, siempre. en mi mente estás. Te veré, y que de su sabré, porque en mi corazón te reconoceré. Estás, siempre en mi mente estás, siempre en mi mente estás. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima se ha quitado, la orquesta va a alargar. Y cuando griten shake, el pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Baila con furia loca el terrible rock and roll. I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón. cliché. En mi alma que lastiman y que queman, mis heridas ya vencidas se desangran buscando tu amor. Solo tengo el recuerdo que me ata al castigo de saberte ya perdida y alejada por siempre de mí. Yo vivo a tu recuerdo aferrado y solo una lágrima he soltado, solo una solitaria que te pide que regreses, solo una yo he librado porque solo he perdido tu amor. Lágrima solitaria que implora por mí ante ti y ante Dios, porque en ella se encierra todo el dolor, todo el amor que hay en mí. Solo una solitaria, solo una yo he soltado tantas penas en mi alma, porque solo he perdido tu amor, tu gran amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Yo ya no puedo vivir sin ti, porque mi amor lo llevaste tú. Por eso ruego yo sin cesar y pongo mis brazos en cruz. Gritando al viento tu nombre voy, para que llegue donde estás tú y me devuelvas mi corazón. Yo pongo mis brazos en cruz. Tengo fe en que volverás, pues amor ya nunca hallarás, y muy sola te encontrarás y te arrepentirás. En un calvario muy negro estoy, el cielo ya no lo veo azul, para que el sol me vuelva a alumbrar yo pongo mis brazos en cruz. Que volverás, pues amor ya nunca hallarás, y muy sola te encontrarás y te arrepentirás. Gritando al viento tu nombre voy, para que llegue donde estás tú y me devuelvas mi corazón. Yo pongo mis brazos en cruz, yo pongo mis brazos en cruz, yo pongo mis brazos en cruz. My Bonnie no está a mi lado, llorando la he visto para ti. Yeah. puedo. No, no puedo. No puedo vivir sin su amor. Yo quiero, yo quiero que vuelva otra vez junto a mí. Oh yeah, yo quiero, yo quiero que vuelva otra vez junto a mí. Ah, yo quiero, yo quiero. Tú serás, al crecer un poquito más, un niñito bueno, como quiere tu papá. Tú serás, al crecer un poquito más, un niñito bueno, como quiere tu papá. De niñito me cantaba mi mamá, mi recuerdo y la feliz canción de serás, tú serás, al crecer un poquito más, un niñito bueno, como quiere tu mamá. Ser un poquito más, un niñito bueno, como quiere tu papá. Oh yeah, como quiere tu papá. Oh, oh, oh. Como quiere tu papá. Oh yeah, como quiere tu papá. No, no puedo esperar. Y mi pobre corazón. todos los niños del mundo yo quiero cantar, porque es lo mejor que la vida nos puede dar. Son trozos de nube flotando, copos de algodón, pétalos de flores, rayitos de sol. Sentir que su risa pequeña nos puede alegrar, y todo lo malo del mundo nos hace olvidar. Sus blancas manitos tan tibias caricias nos dan, como alas de un ángel que quiere volar. Toda la pureza del mundo que se pueda hallar, en el rostro de un niño pequeño la van a encontrar. Dios pintó sus ojos con color de amor, y olvidó pintarles el color del mal. De todos aquellos que puedan tener un niño durmiendo en sus brazos para poder ver que un niño no duerme sino que jugando está allí entre los ángeles como un ángel más. Denotan siempre tu sospecha. Sin razón tu alma maltrecha, llenas de temor. Si tu corazón dudó, desecha la sospecha. Hoy te doy mi amor que nunca, nunca olvidarás. Sospecha sin un porqué. Sospecha no es querer. Sospecha es padecer. Si te di mi vida me causa pena tu sospecha. Por favor querida, desecha el llanto sin razón. Si tu corazón no desecha la sospecha. Hoy te doy mi amor que nunca, nunca olvidarás. Sospecha sin un porqué. Sospecha no es querer. Sospecha es padecer. Sin razón tus ojos denotan siempre tu sospecha. Sin razón tu alma maltrecha, llenas de temor. Si tu corazón dudó, desecha la sospecha. Hoy te doy mi amor que nunca, nunca olvidarás. Sospecha sin un porqué. Sospecha no es querer. Si te di mi vida me causa pena tu sospecha. Por favor querida, deseche el llanto sin razón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hacia la felicidad, solamente yo lo sé, con quererte yo te conseguiré, y será la dicha que soñé, sueño que solo logró nada más que dolor. En mi soledad pregunto sin cesar si es verdad que el querer se podrá perder. Como sueño que solo logró nada más que dolor. Sin amor, en un mundo sin amor, en un mundo sin amor, yo perdí mi fe y nunca tu querer olvidaré. El frío del adiós me venció y sin ti, sin ti, sin ti, es en vano gritar un dolor que no tiene ya fin. En un mundo sin amor, en un mundo sin amor, yo perdí mi fe y nunca tu querer olvidaré. El frío del adiós me venció y sin ti, sin ti, sin ti, es en vano gritar un dolor que no tiene ya fin. Yeah, oh. En un mundo así sin amor, yo no quiero vivir.